Desde nuestras fuerzas del aire saludamos ahora a Marina Joski, que es parte de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. ¿Cómo te va, Marina? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. ¿Dónde? Acá recién hablábamos, un día importante, así que a toda la pesadilla que venimos viviendo, este día de unidad poderosa y de resistencia y de construcción es importantísimo. Bueno, ¿dónde estás ahora? ¿Dónde estás en este momento? Yo estoy por movilizar en Mar del Plata. Ah, me vine Mar del acá a acompañar a los compañeros y a las compañeras en Mar del Plata, y obviamente comunicada con todo el país sobre, bueno, dónde se va a movilizar, cómo se está preparando. Esta va a ser una jornada larga. Hay algunos lugares donde puede llegar a haber conflicto, pero esperamos que sea una jornada que transcurra pacíficamente. Que en realidad nosotros somos los garantes de esa pacificación, porque el gobierno no pone absolutamente nada de su parte, sino todo lo contrario, ¿no? Bien, te tiro casi un centro para que cabeces la pregunta de ¿por qué hoy hay que estar en la calle? Hoy hay que estar en la calle porque es la única forma de que no le pongan el cartel de remate a nuestro país. Eso es algo que permanentemente, ni siquiera hay un amague, hay un intento permanente de colgar ese cartel, de rifar nuestra salud, de rifar nuestra educación, de rifar nuestros bienes comunes, de a la vez con estrategias que se dicen libertarias y lo que fuera, liberales, todo el fascismo recalcitrante del peso de la fuerza del orden público, yo qué sé, en las calles, la autodeterminación de nuestros cuerpos está en juego incluso las políticas acerca de nuestras infancias. Así que este es el momento de construir un paso adelante en la unidad, superar esas distancias ridículas que nos han separado durante un montón de tiempo y poder aunar esfuerzos para derrotar este modelo que es directamente de entrega de nuestro país a los grandes capitales. Marina, ahí en Mar del Plata especialmente, bueno, tienen una intendencia, vamos a decir, manodurista en principio. ¿Cómo hay tensión en la calle? ¿Qué ves que está ocurriendo, que puede ocurrir? ¿Hay algún tipo de apriete, amenaza, advertencia elevada de tono? ¿Cómo lo están viviendo directamente? En todo momento funciona así, pero justamente vuelvo a insistir que la garantía de esto es la masividad, la legitimidad del reclamo y la legitimidad de las organizaciones que han construido palmo a palmo este paro. Si nosotros y nosotras decidimos que las calles son nuestras, porque las calles lo son, y que la forma en que nos vamos a manejar es la correcta, no hay protocolo antipiquete cuando no van a haber piquetes, no hay protocolo antipiquetes que revista importancia. Así que la garantía de que esto va a funcionar acá en La Pampa, en Capital Federal, en Córdoba, en Mendoza, en todos los lugares, en todos los rincones de nuestra patria donde se está parando y nos estamos levantando, contra este DNU tiránico, contra esta ley ómnibus, TREM, lo que se pueda llamar, la garantía del funcionamiento del derecho a nuestra movilización vamos a ser nosotros y nosotras mismas. No responder ningún tipo de provocación, con la alegría que nos provoca reconocernos en la mirada del compañero, en la misma lucha, sea de la organización que sea. Marina, además de las fuerzas populares y de las organizaciones, ¿hay alguien en el Congreso que te despierte algún tipo de confianza y hasta qué punto de que va a representar el interés de este sector, del sector laburante y popular? Y yo creo que en este momento el debate en el Congreso y la capacidad de articulación que tengamos y nada, la mirada firme puesta en resistir esta ley que se está discutiendo es imprescindible. O sea, que no es que hay alguien es con los cuales obviamente nos estamos sentando desde las centrales sindicales, desde las organizaciones populares. Hay alguienes que tenemos que lograr que resistan esta embestida. No nos olvidemos que están intentando modificar la ley ómnibus con alguna de las cosas que a la derecha tradicional le hace ruido, a los moderados de la derecha les hace ruido, pero el cartel de remate del país va a estar intacto. Así que es muy potente hoy nosotros y nosotras también estemos acompañados y acompañemos a aquellos legisladores, legisladoras que están resistiendo el proyecto. Obviamente estamos participando de las comisiones, somos parte de las presentaciones, pero bueno, hoy es un día más para reforzar todos los amparos que hemos hecho, todas las presentaciones judiciales y todos los informes que hemos presentado a la Cámara de Senadores y a la de Diputados. Marina Yosky, muchas gracias y si querés agregar algo más, te escuchamos. No, solamente y hoy más que nunca, arriba a los y las y les que luchamos porque tenemos que estar en las calles, porque tenemos que pensar nuevas estrategias desde las organizaciones populares, desde las organizaciones sindicales de construcción de poder popular, porque se nos viene un momento donde todo un sector se está corriendo a la ultraderecha y nosotros tenemos que volver a reposicionar lo que para nosotros es la izquierda popular, para nosotros es un proyecto de soberanía, para nosotros es un proyecto repensar la idea de la justicia social y sobre todo construir poder popular, la casta que tengamos la victoria en nuestras manos. Gracias de vuelta. Muchísimas gracias a ustedes. Marina Yosky, que es secretaria de Mujeres y Diversidades de la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular.